Ya tú sabes quién acaba de llegar. El jefe, The Big Boss. El líder, tú sabes. ¿Cuánta gata hoy anda en fuga? Tan fuga, No es mi culpa que ella ande fuga. Yo me la voy a llevar. ¿Cuánta gata hoy anda en fuga? Tan fuga, No es mi culpa que ella ande fuga. Yo me la voy a llevar. Llevar al cine pa' llevar al mall. A cada rato, papi, dale un call. Comprar fresa con chocolate. Sin darte cuenta, te enamoraste. Ahora en ella tú confías. Te dice que la noche va pa' casa de su amiga. Se lleva tu carro, te pide los chavos. Va pa' club, papi, hacer fechoría. Primero busca la ropita en plaza. Y te dejó cuidando el nene en casa. Se fue a la disco, papi, a darle atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Oíste, cuando a las nenas que andan en la fuga.